Radio 8 de Octubre. Radio 8 de Octubre. Ese colonialismo no ha acabado. Por eso esta lucha es tan dura y hay un aparato del Estado al servicio de esto. Pero también tenemos poder, compañeros y compañeras. Por eso existimos todavía. Cuando hay resistencia, entonces surge lo que es la represión, la persecución, el encarcelamiento de mucha gente por defender sus derechos. Compartimos un ideal, que es la vida digna. Reconocer que estamos en la misma sintonía, que estamos luchando por el derecho a existir como queremos existir. La lucha continúa, la resistencia está firme más que nunca y también en otros pueblos estamos con ellos porque nos dan mucha fuerza y coraje para seguir adelante. La conciencia es la que nos va a ayudar a unirnos siempre. Tenemos que seguir esa liberación de la Madre Tierra, que cada rincón del mundo sea un punto de liberación de la Madre Tierra. Vamos a seguir sembrando esa semilla de rebeldía en todos los que están cerca de nosotros. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenidas sean todas las personas. Esto que empieza a sonar es un episodio más de Radio 8 de Octubre. Hoy estamos jueves 8 de mayo del año 2025. Son las 8:02 de la mañana más o menos. Así que gracias por empezar a sonar, a sintonizarnos. Esto se mantiene desde ahorita hasta las próximas 2 horas. Por ahí desde las 10 de la mañana le vamos a estar compartiendo contenido de los medios libres, de las organizaciones también que trabajan en sus comunidades en la defensa del territorio, María. Muy buenos días, Vero, y a toda la gente que está en sintonía con nosotras en esta hora de la mañana, en esta transmisión en vivo, pero también un saludo bien grande a las diferentes personas que se conectan a esta transmisión en las diferentes retransmisiones que tiene este programa en diferentes puntos también de nuestro continente. Así que bueno, gracias a toda la gente que nos escucha por 101.9 FM de Radio U en este momento, pero también a quien nos escucha por la 870 UCR en amplitud modulada hoy en la noche, también a quienes nos escuchan a través de las radios comunitarias del Copín en toda esa zona occidental de nuestra Centroamérica fronteriza entre Honduras y El Salvador. Pues ahí se dispersa las voces a través del viento, a través de la radio Guarajambá y la voz Lenca, así que un saludo bien grande a toda esa gente de nuestra Centroamérica que escucha a través de las radios comunitarias del Copín. Saludos también a quienes nos escuchan a través de Disonancias Radio en Tegucigalpa, Honduras, un proyecto también de comunicación, también de arte y cultura que están construyendo allá a través de Disonancias Radio y también a través de un espacio que se llama La Ilimitada, que es donde está la cabina de Disonancias Radio, pero también nos escuchan en Sudamérica, Vero. Así es, enviamos un saludo a quienes nos programan y a quienes nos escuchan por medio de Radio La Zarzamora, las compas que siempre nos están dando reporte de sintonía allá en el sur de América, y también a quienes nos sintonizan por medio de Radio Curruf en territorio mapuche. Así que bueno, ya sea por esos canales o ya sea por medio de nuestra página web, también le enviamos un gran abrazo a las personas que nos oyen en las diferentes geografías. Vamos a también recordarles nuestras redes sociales. Estamos en Facebook como Radio 8 de Octubre Costa Rica. Estamos en Instagram como radio8deoctubre.cr y tenemos nuestro correo electrónico radio8deoctubre@gmail.com en el que usted puede escribirnos cualquier mensajito. Así es, Vero. Y bueno, estamos hablando de esta Costa Rica que ya vienen los vientos electorales, Vero, de campaña presidencial. Ya los políticos andan haciendo sus plazas públicas en los diferentes espacios que pueden. Algo inédito que ha sucedido pues en estos tiempos, en esta Costa Rica que estamos viviendo, es pues ver a todo un gobierno haciendo campaña política desde el gobierno, incluso haciendo referencia a usar las estrategias incluso que ha utilizado el señor Nayib Bukele en El Salvador, que es básicamente renunciar a su puesto para después volver a candidatearse, para volver a ser elegido consecutivamente. Entre eso y pues estos discursos populistas que ha derrochado el gobierno, específicamente Rodrigo Chávez, con su ya característica forma chabacana, hiriente, bastante, ¿cómo decirlo?, soez, y tratando al pueblo de ignorante también, presentando sus informes de labores de los últimos, del último año, suponemos, en teoría deberían de ser los últimos tres, pero del último año, que lo que hizo básicamente fue culpar a todo el mundo de que no había podido hacer nada. Y que esperemos lo tenemos que esperar en las próximas elecciones a él y a su partido, colocándose de nuevo en posiciones de elección popular, específicamente de la presidencia y de las diputaciones, y ya anda pidiéndole a todo el mundo votos para tener mayoría parlamentaria, para tener mayoría en la Asamblea Legislativa, que es otra de las estrategias que ha tenido también la derecha en los últimos tiempos en el mundo entero. Ya se han dado cuenta que tomar el poder de la presidencia no le garantiza poder controlar pues los hilos políticos, y pues se han dado cuenta que es en las asambleas legislativas donde realmente pueden torcer brazos y imponer las leyes que son, como siempre sabemos y como siempre ha sido, Vero, no es la primera vez ni con este gobierno ni con otros, ni con los gobiernos que hay en este momento en el mundo de derecha. Sabemos que pues mueven sus intereses económicos para sus beneficios y los de sus amigotes. Y es muy importante, María, siempre pues algo que es difícil en nuestros tiempos, pero es reconocer que cuando el show es muy grande, muchas veces el contenido es poquito, y eso es un poco la estrategia de la que hace uso este gobierno, ¿no? Saben montar grandes shows, pero cuando nos ponemos a escarbar dedicadamente, nos damos cuenta que lo que hay atrás es muy poquito, son muchas palabrerías, son muchas peleas, un tono de voz bastante alto que no nos permite realmente escuchar que lo que hay de fondo es que no hay nada. Lo que tenemos cotidianamente, lo que vemos en las calles, es personas con menor acceso a becas, es una educación pública sumamente deteriorada, erosionada, escuelas, colegios en mal estado, una incluso educación universitaria que se está jalando los pelos en sí misma por no saber muy bien cómo adaptarse a este contexto, ¿verdad? Tenemos un sistema de salud completamente colapsado y que aún así sigue dándole respuesta a las personas muchas veces en sus momentos de enfermedad más críticos, ¿verdad? Son un montón de personas trabajadoras de diferentes instituciones que siguen haciendo malabares con lo que hay para poder responder ahí sí a la verdadera necesidad, lo que yo necesito hoy para sobrevivir mañana. No es el gobierno con sus grandes palabrerías quienes están resolviéndole la vida a las personas, pero cada vez se vuelve más difícil si cada vez te dan menos cosas para poder dar respuesta a las familias, ¿verdad? A las personas que por ahí andan. Entonces, bueno, es importante muchas veces eso, apagarle el volumen a la televisión, al celular, y ver esas imágenes, qué significan. Probablemente no significan nada, y la verdadera realidad está cuando salimos a la calle y nos damos cuenta que somos unos a los otros los que tenemos posibilidad de resolvernos la vida cotidiana, no son el montón de actores y actrices que montan estas grandes obras de teatro en casa presidencial y en general, ¿cómo es que le llaman esto? Que son las conferencias de prensa. Sí, Vero. Y a eso le agregamos, Vero, lo que decías, el altísimo costo de la vida que hay aquí en Costa Rica, ya no es ningún secreto, y también a eso le agregamos pues la devastación tan acelerada que hay de la naturaleza, que no ha sido algo exclusivo de este gobierno, pero se ha acelerado definitivamente por esos altos niveles de impunidad que expide ese ser humano, ¿verdad? De impunidad, de violencia, de atropello de los derechos de las personas. Y bueno, en parte también eso es lo que queremos hablar el día de hoy. Vamos a hablar con personas de la comunidad de Belén, de Heredia. Con gente que sí resuelve, María. Con gente que resuelve, que se organiza de manera comunitaria precisamente para poder hacerle frente a este atropello tan grande que estamos viviendo acá en Costa Rica. Son personas de las comunidades que de allá de esta región, de esta zona, que están defendiendo el agua precisamente y que están también metiéndole un freno de mano a esa expansión inmobiliaria, de la industria inmobiliaria, que se está devorando básicamente pues su cantón, sus comunidades, sus barrios. Justo ya están con nosotras desde las 8 que arrancamos. Ahí les mandamos un saludo. Están escuchándonos en el Zoom Andrés Seas y Adelita, quien es la presidenta de la Asociación de Barrio Fátima. Pero ya, ya les vamos a dar el pase para que se presenten ellos y bueno, él y ella. Antes vamos a arrancar con una musiquita para que usted se sacuda el cuerpo, el espíritu y el alma antes de empezar a escuchar la entrevista que le tenemos programada para el día de hoy a los compañeros allá de Belén. Entonces vamos con esta canción que se llama Cumbiaquistán, el grupo es Cumbiaquistán, acompañado de Pablo Moraga de Juana Fe, y esta canción ahora sí se llama Luna Negra. En medio de su corral, que nos hace tanto mal. sudor hay que matarlo, compay. Luna negra, negra, luna negra, color de tu madre negra, color de tu madre. Luna negra, negra, luna negra, color de tu madre negra, color de tu madre. Yo veo es una tendencia subterránea, invisible, importante, donde estamos las mujeres en un estado de sublevación, en un estado de rebelión subterránea, en un estado de cuestionamiento de relaciones que no estamos más dispuestas a aceptar. Allá la querían bajar, tumba, la querían bajar, tumba, la querían bajar, tumba, tumba, tumba, por todo lo que sabía. Sabemos que muchas mujeres se les ha metido en la cabeza la idea de que marchar es ir en contra inclusive de sus creencias o de sus valores. Las mujeres tenemos que entender que solo organizadas, que unidas, es como podemos hacer frente a la problemática que estamos viviendo. A esa mujer que está en su casa, que tal vez está viviendo violencia o en su comunidad, decirle, busque alguna organización de mujeres, organícese, busquen a las feministas. Porque salía de noche, por cómo se vestía, porque tomaba hierba, ya nadie obedecía. Radio, 8 de octubre. Seguimos en Radio 8 de octubre y ahora sí, Vero, ya un poco hiciste la antesala de las invitadas, los invitados que tenemos el día de hoy. Entonces, les damos de una vez el pase, Vero. Así es, compañeros, ¿nos escuchan? Vamos a ver. Hola, si... buenos días. Ahí, Andrés, te escuchamos bajito, sí. Pero sí te escuchamos. Ok. Ahí está. Ah, bueno. Mejor. Sí, más o menos. Perfecto, ahí estamos. Y también tenemos a Adelita, ¿nos escuchas? Hola, buenos días, sí, claro. Ah, perfecto, aquí te escuchamos. Bueno, no, más bien les damos el pase a ustedes, tal vez para que se presenten. Andrés y Adelita, cuéntenos ustedes un poco quiénes son, a qué organización pertenecen y de dónde nos están hablando ahorita. Bueno, empiezo yo tal vez. Mucho gusto, sí. Mi nombre es Andrés Sea, soy vecino de Barrio Fátima, de la Ribera de Belén, hijo de este cantón. Toda mi vida he crecido aquí, en el centro del país, geográficamente y políticamente hablando. Belén es considerado el centro de Costa Rica, un cantón privilegiado en muchos aspectos. Y soy también, formo parte de la Asociación de Desarrollo de Barrio Fátima. Soy vocal en este momento. Y bueno, por lo mismo he formado parte de las actividades, eventos y demás que la asociación y demás grupos cantonales hemos organizado en pro del bienestar de los belemitas. Gracias. Adelita. Sí, bueno, mi nombre es Adelita Cascante. Yo soy la presidenta de la Asociación de Desarrollo Barrio Fátima. Tengo 30 años de vivir aquí en el Cantón de Belén. Y aquí hemos estado dando la lucha con la problemática que se nos vino aquí en el pueblo con esta, con este proyecto que nos ha causado de gran preocupación, incomodidad y demás cosas, que ahí estamos dando la lucha. Ha sido bien difícil porque tocar puertas y que no se les a, no, no se nos abran y que no encontremos una luz en el camino de en o sea, en cómo podemos parar esto. O sea, yo sé que tiene que haber un desarrollo, pero tiene que ser sostenible, no un desarrollo que venga a invadir y a causar un caos total como el que este proyecto nos ha causado. Justo, bueno, Andrés y Adelita, muchísimas gracias por estar hoy aquí con nosotras. Y bueno, Radio Escuchas, desde Radio 8 de Octubre, a lo largo de este año, para mí, bueno, para nosotras ha sido como bien bonito, triste y bonito. Triste, porque hemos tenido la posibilidad de hablar con compañeros de diferentes cantones, así tal cual, Andrés y Adelita. Hemos hablado con gente de Cartago 2 veces, con personas de San Rafael de Heredia también, vecinos y vecinas de comunidades que están denunciando un montón de irregularidades, un montón de destrucción que está pasando en sus cantones, lugares bellísimos que pues siempre han sido como lugares tranquilos donde habita la gente, pero que ya es este que hablaba Adelita, es como un desarrollo que se ha vuelto muy monstruoso y que está por encima de las prácticas y la relación que ha tenido la comunidad con la naturaleza históricamente en estos lugares, ¿verdad? Entonces ha sido triste porque sabemos que esto pasa en el país, pero también ha sido bonito porque nos hemos dado cuenta que en realidad hay muchas personas organizándose en las diferentes comunidades de este país, personas que están siendo conscientes y quieren cuidar, ¿verdad?, los alrededores de donde viven. Entonces, bueno, los compañeros nos contaban esto, que son de una comunidad que se llama Belén, que queda en el puro centro del país, pertenece a la provincia de Heredia, es una comunidad bastante cálida y tal vez cuéntenos, Belén, al estar cerca de la capital, se ha vuelto muy urbanizada, como ustedes escuchan, pero tiene una historia bastante antigua de existencia, más de 100 años. Incluso se registra que el pueblo huetar era quien habitaba estas tierras muchos antes que los europeos, ¿verdad? Pero eso es una historia súper antigua. Cuéntenos ustedes un poco de cómo era la comunidad de Belén antes de la llegada de la gran industria y de las zonas francas y de la hiperurbanización que se ha construido justo en esa zona. Tal vez puede empezar, no sé, Adelita y después Andrés complementa y luego en la siguiente pregunta empezamos al revés. Perdón. Tranquilo. Sí, no, eso era, digamos, un pueblo muy bonito, con muchas zonas verdes, con muchos mantos acuíferos, el cual, o sea, desde que yo llegué aquí hace 30 años, dime, contaban, o sea, y visité varios lugares, ver la naturaleza que este lugar tenía, los paisajes muy bonitos, pero de ahí, en los últimos años se ha venido urbanizando de tal manera que ya nos está quedando muy pocas zonas verdes. Y, o sea, ha sido una lucha proteger esas zonas verdes, al menos aquí este sector, Fátima, de la Ribera de Belén, es un lugar, digamos, que yo tenía conciencia que era un lugar protegido por la cantidad de nacimientos de agua que hay. El agua está muy superficial y y al ver uno que llegan estos proyectos y que, o sea, dónde está que se cuidaba el lugar, que esa zona por donde está el proyecto es una zona de mantos acuíferos, quedó en el olvido. Entonces, muy doloroso ver cómo este lugar tan bonito, que los vecinos muy unidos, todos nos conocíamos y ahora nos vemos invadidos de este proyecto que, sea como sea, viene a contaminar esas áreas protegidas. Y son personas nuevas que van a llegar a vivir el cantón, que no tiene nuestras raíces, nuestra cultura, como Belenita, y y ahí se va a ir perdiendo la identidad belenita. Y Andrés, sí. ¿Qué más te puedo decir? Tal vez Andrés nos sí. pueda complementar la información. Gracias, Adela. Sí, tal vez hablando un poco de la historia del cantón, todavía está en discusión si el grupo era el Huetar, los habitantes originarios de estas tierras, todavía está en discusión, pero sí, realmente es una zona, es un territorio que tiene historia. Anteriormente se le conocía como Potrerillos. Tal vez los más sabios, los señores de y señoras del cantón podrían hablar más al respecto, pero sí, anteriormente esta zona era conocida como Potrerillos, la finca Potrerillos, y bueno, aquí donde Adela y yo vivimos, que actualmente se llama Barrio Fátima, antes se le conocía como La Fuente, por la cercanía al Ojo de Agua, que también antes se le conocía como La Fuente, Río La Fuente, incluso se le decía popularmente El Guacho, por el ojo. Entonces sí, es una historia muy ligada al recurso hídrico. Como decía Adela, Belén es un cantón privilegiado. Por aquí pasan mantos acuíferos como el Barba, el Colima, también varios ríos, aunque lamentablemente somos conscientes de la situación tan alarmante de los ríos del Valle Central, del gran área metropolitana, pero por aquí pasan el Virilla, el Bermúdez, el Río Segundo, me parece que también el Quebrada Seca, y también hay varias nacientes, además del Ojo de Agua, que tal vez es el manantial más conocido, yo creo que al menos de, si no del Valle Central, yo creo que de todo Costa Rica, el Ojo de Agua, tan famoso por las piscinas. Pero también hay otros manantiales como Puente Mulas, está la Gruta en la Asunción. Bueno, en este sector también otro manantial, en el sector conocido como Los Suárez, que de hecho también es un área de interés arqueológico. En fin, realmente tal vez la gente tiene una percepción de Belén meramente urbanística, de desarrollo económico, pero también tenemos esos tesoros naturales en Belén, específicamente hídricos, que han perdurado, pero que no por eso debemos pues despreocuparnos, porque siempre van a haber intereses de por medio de empresas y organizaciones que van a estar detrás de este recurso hídrico que tenemos en Belén y que los vecinos y, bueno, se espera también que la municipalidad esté a favor de proteger los manantiales y la protección también de la calidad del agua. Compañeros, para hacer una pregunta técnica, nada más para aprender, porque eso es bonito también de la radio, como aprender cosas. Cuando ustedes hablan de manantial, ¿podríamos estar hablando también de que en Belén existe un humedal o no es así? ¿Cuál es esta diferencia? Sí, el famoso humedal de la Ribera, en la urbanización La Ribera, también conocida como Joaquín Chávez, cercana esa comunidad a Fátima. Bueno, la verdad es que para los fatimeños forma parte de Fátima. Sí, ahí contamos con un paraíso natural, como es un humedal lacustrino. ¿Qué quiere decir lacustrino? Que puede ser que el nivel del agua varíe dependiendo de la época del año, pero no deja de ser humedal. Sí, claro. Es, sí, exacto. No sé si Adela quisiera aportar Sí, algún ¿no? Que dato. es, sí, que es un lugar, aparte de, digamos, de la belleza natural del lugar, es un lugar, un corredor biológico donde Claro. pasan muchas aves. Entonces es bonito en la zona, observar, variedad de aves. Justo es que sobre eso, pues yo no sabía, ¿verdad? No sé si hay otras personas también, radioescuchas, que la cantidad de humedales que hay en el Valle Central, ¿verdad? En algún momento, hace poco, hablando con compañeros de Cartago, del humedal Coris Bermejo, que estaba sucediendo, pasando por cosas un poco distintas, pero similares también, nos hablaban de la importancia que tienen los humedales en la gran área metropolitana, ¿verdad? Que siempre, como decía Andrés, la relacionamos con urbanismo, con ciudad, pero la verdad que en este país los humedales conforman parte de la geografía en todos los rincones y muchas veces, el humedal, la playa, y se confunde humedal con manglar, ¿verdad? Pero no, la verdad es que aquí, a pocos metros de donde vivimos, probablemente encontremos cerca este tipo como de estructuras biológicas que son muy importantes, como decía Adelita, no solamente en temas hídricos, sino sobre todo para sostenimiento de muchas especies, ¿verdad? De aves, pero también de anfibios que sabemos que habitan por ahí en esas zonas y que son poquitos los que nos quedan y que a veces también decíamos que pronto vamos a poder hablar de eso, por ejemplo, en temas de Coris Bermejo y luego la gente se pregunta por qué se les inunda el barrio todos los inviernos, ¿verdad? ¿Por qué fue? Ah, bueno, es que tal vez se construyó sobre un humedal que tiene ciclos de llenos y que se vacían, se llenan y se vacían. Entonces, bueno, es así, estos programas ha sido un poco ir entendiendo esto, María. Sí, Vero, y también, bueno, ahí metiéndole un poquito la cuchara a lo que nos van contando las invitadas, los invitados, hablaban de Ojo de Agua, ¿no? Y para la gente que nos escucha fuera de Costa Rica, o para la gente que tal vez es un poquito más joven y que no tiene referencia de este lugar, Ojo de Agua es y fue durante mucho tiempo un espacio de recreación muy importante para la gente del pueblo. Era, bueno, acá le decimos balneario público a un lugar que es como de piscinas, de donde hay como canchas de fútbol o canchas para hacer deportes, hay áreas verdes verdes, con arbolitos. Entonces, pues es muy común acá en Costa Rica que las familias, los grupos de amigos, pues nos encontremos en ese tipo de espacios para pasar el día, para comer, para hacer actividad física, para respirar aire fresco. Y bueno, Ojo de Agua, compañeros y compañeras que nos escuchan por ahí, era un lugar, uno de esos lugares donde pues el pueblo iba a recrearse y a estar y a compartir. Y bueno, es un balneario que, según entendemos, Ojo de Agua tiene casi 100 años de existencia. Entonces es muy emblemático para la gente del Valle Central, pues este lugar, ¿no? Porque de repente tal vez en el barrio se organizó alguna excursión y todos los chiquillos y las chiquillas se montaron al bus y se fueron a Ojo de Agua y pasaron el día en eso, como ustedes decían, en un lugar muy bonito que siempre fue Belén, que siempre ha sido un lugar cálido, calientito, de mucha naturaleza y que bueno. Como el pueblo en general lo hemos disfrutado es de esta manera, un poco disfrutando el agua. Pero, como ustedes dicen, ahora hay una serie de amenazas. Un poco nos relataba Andrés de dónde venían estas aguas, pero no sé si quisieran ampliarnos un poquito más de dónde viene tanta cantidad de agua para el lugar, para Belén, ¿no? Para la región de Belén, y pues suponemos también que los lugares aledaños y colindantes a Belén. Sí, Belén es una zona de recarga, por lo que tengo entendido. Claro. Entonces, Por lo mismo hay tantas nacientes. Se podría decir que nosotros caminamos sobre agua, aunque no nos demos cuenta. En especial en esta zona de la ribera de Belén, tanto por el humedal que comentábamos, así como por el ojo de agua. Pero sí, al ser una zona de recarga, entonces, y por la presencia de esos mantos acuíferos, tanto de Barba como de Colima superior e inferior, de aquí sale mucha agua para millones de habitantes del Valle Central, especialmente, y de otras comunidades. Al menos el ojo de agua, pues sí, tiene aguas canalizadas. También está la represa hidroeléctrica en Puente Mulas, en San Vicente de Belén. Y demás puntos estratégicos que el Estado y también la municipalidad pues ha canalizado ese recurso para, sí, para repartir este recurso tan importante como lo es el agua a demás comunidades que tal vez no tienen este privilegio de tener tanto acceso o un acceso, ¿verdad? Como les decía, incluso conozco de familias que tienen pozos en las casas, aquí en medio centro del país, valga la redundancia, se podría pensar que cómo van a haber pozos en casas de habitación, pero dichosamente Belén todavía cuenta con esta característica. Hablando tal vez un poco más del humedal. Y como comentaban, es un área importante también por la presencia de animales y de flora, como manto, como lirios de agua, también se ven tortugas, serpientes y demás. Y bueno, en el ojo de agua hay como decir un riachuelo, bueno, es más como un río, se le conoce como Río La Fuente. Y ese río ya recorre lo que es San Rafael de Alajuela, la zona de la Cañada y demás, que es un área protegida. Se le conoce como Loma Linda, Bosque Loma Linda. Es otro bosquecito aquí, podría decirse urbano, aunque es de acceso restringido. Pero sí, son como ramificaciones, pero todo tiene, ¿verdad? Una causa que es, pues sí, la presencia de manantiales y de nacientes que permiten que florezca la naturaleza y demás ecosistemas en Belén. Tal vez para irnos adentrando ya en el tema que convoca, Adelita nos hablaba al puro inicio de un proyecto, ¿no? Y es un poco por lo que los compañeros están acá, ya tenemos el contexto de dónde viven y qué es lo que hay que proteger, cuál es la importancia para la vida misma de estos espacios naturales que hay en la comunidad de Belén. Ahora cuéntenos por qué ustedes se tienen que organizar como vecinos y qué es lo que están denunciando, cuál es este proyecto específico que está invadiendo la zona tan bella que nos están describiendo. Entonces, tal vez Adelita, te damos el pase para que nos compartas. Sí, bueno, este proyecto se llama Casas, bueno, el proyecto es Distrito La Ribera. Este está siendo construido por una empresa llamada Casas Max. Este proyecto habitacional se está construyendo a menos de 300 metros de este humedal que te mencionó Andrés. El cual lleva una planta de tratamiento que, digamos, cuando nosotros nos enteramos de que venía ese proyecto, que eran ciento y resto de casas, que venía una planta de tratamiento, la cual iba a ser reutilizada en verano, las aguas residuales de esa planta para anegar las zonas verdes, nos alarmó en decir, o sea, ¿cómo es posible esto? Si esto es una zona protegida, ¿cómo es posible que vengan a hacer tantas casas tan cerca de ese humedal, o sea, y de esa zona protegida de este territorio que te mencionó Andrés de los Suárez, ¿dónde está el cuidado que la municipalidad debió tener en no otorgar? O sea, vámonos a lo del desarrollo sostenible, ¿por qué no dieron como la mitad, no ciento y resto, sino la mitad para que esa área quedara un poco más protegida? Pero no, eso no lo contemplaron, simplemente van tantas casas y vamos a dejar cierta área que sentimos que no es suficiente. También nos informaron que van a construir un alcantarillado nuevo, exclusivo para este proyecto, el cual vino a interrumpir la paz de todos los vecinos, porque eso significa romper más o menos como un del proyecto hacia donde van a entubar las aguas, que es al río Segundo, es 1,400 km, en donde todos los vecinos de nos vamos a ver afectados. Bueno, ya nos vimos con el primer inicio de la construcción de ese alcantarillado, con polvo, caos vial, irregularidades que como vecinos comenzamos a notar, de que ellos comenzaron a construir ese alcantarillado, pero no se construía de la manera correcta que debió hacer. Entonces tuvimos que comenzar a dar la voz de alerta a la municipalidad, a los vecinos, algo está pasando, esto no está bien, está mal. Y al día de hoy ese alcantarillado, el MOP lo paró, porque logramos comprobar que no se estaba haciendo de la mejor manera. De causa de eso, sufrimos ahora el 1 y el 2 de mayo, tuvimos unas consecuencias graves para varios vecinos a los cuales se les inundó la casa por la mala planificación en ese alcantarillado y los trabajos mal hechos. Igual ahí estamos luchando de que las cosas se hagan bien hechas, uniéndonos como vecinos, alzando nuestras voces, diciendo aquí está pasando algo malo, esto no debe ser así, y aquí estamos en la lucha. Andrés. Sí, para este proyecto habitacional se llegaron a talar más de 450 árboles. Era una finca cubierta de naturaleza, de árboles, y lamentablemente los cortaron para este proyecto urbanístico. Entendemos que el propietario puede hacer con su tierra, con su propiedad, pues lo que guste, siempre y cuando esté pues limitado por la ley, pero sí da mucha lástima que se priorice el desarrollo, entre comillas, a la protección ambiental, porque por un lado está bien, bueno, hace poco tiempo se inauguró, por ejemplo, el parque urbano natural El Santuario, contiguo al Ojo de Agua, está muy bien, pero por otro lado se conceden, se otorgan permisos de construcción a proyectos de este estilo que tanto afectan a la comunidad, no solo al medio ambiente, sino a los vecinos. Y bueno, también como decía Adela, ha habido muy mala planificación desde un inicio. De hecho, actualmente los trabajos pluviales se suspendieron, el MOP lo suspendió. Como esta es calle nacional, entonces es competencia del MOP. Sentimos que más bien la municipalidad se justifica en ocasiones en que, como es competencia del MOP, no puede hacer mucho. Pero sigue siendo el gobierno local. Uno esperaría que al menos pues influya y si tiene que o que tenga una participación pues más activa y en pro de los vecinos. Pero sí, el MOP les paró estas obras pluviales debido al pésimo o nulo control de calidad, tanto de materiales como de compactación. Apenas hicieron un tramo muy pequeño de las obras y ya se han hecho como 4 hundimientos. Como decía Adela, la semana pasada hubieron 2 inundaciones que afectaron viviendas, se inundó la plaza, toda la calle. Y son consecuencias de una mala planificación y una mala fiscalización, porque ya se le había advertido a la desarrolladora inmobiliaria, también a los involucrados de la municipalidad, de las muy potenciales consecuencias, porque el permiso se dio realmente sin un estudio muy muy profundo, el año pasado, a inicios. Y no tenemos, o apenas llevamos un año y ya han habido deslizamientos de barro, material, inundaciones, hundimientos de carretera, la cantidad de polvo que nos estamos tragando. Por dicha, me ha mermado un poco, pero hace unas semanas era increíble la cantidad de polvo que llegaba a nuestras casas, también en parte por el viento. Pero sí, realmente ha sido un calvario, como dicen. Pero por dicha, los vecinos nos hemos pronunciado, hemos denunciado la situación. Nos ha costado, la verdad, que nos hagan caso. Pero hemos perseverado y por dicha ya vamos logrando que la MUNI y el MOB accionen ante la negligencia de la desarrolladora y las otras empresas involucradas. Y bueno, por el momento, como les digo, los trabajos en la calle están suspendidos. Yo creo que la gota que derramó el vaso hace como un mes aproximadamente que se suspendieron fue que, bueno, igual se les había advertido que por esta calle pasa la tubería de Intel. Más arribita está Intel. Y esta empresa tiene una tubería que nutre la planta. Directamente el agua la extraen del ojo de agua. Y por una avería, por una rotura de esta tubería, se perdieron miles de litros por al menos 4 horas mientras solucionaban. Y como les digo, se les había advertido de esta grave posibilidad de que se rompiera esta tubería en específico. Pero bueno, por descuido se perdieron millones de litros de agua potable directamente del ojo de agua. Pero si tuviéramos que sacarle algo positivo a esta situación en específico, fue, creo que fue así como la gota que derramó el vaso. Y por lo que el MOB, y bueno, ya también se iban acumulando los problemas, como les digo, de diseño, planificación. Y bueno, por el momento las obras están detenidas, las de la calle. el alcantarillado, pero la construcción del condominio, las casas, ni el MOB ni la MUNI ha parado estas construcciones de las casas. Uy, qué fuerte, compañeros, escucharles. La verdad, pues podemos imaginar, ¿verdad?, lo que ustedes están viviendo y están sintiendo, ¿verdad?, con esto de que hablan, la frustración. También reconocer de que las municipalidades o nuestras instituciones hagan un trabajo tan negligente muchísimas veces, ¿verdad? Y saber que, pues, los intereses muchas veces no responden a lo que la comunidad que está ahí necesita o está solicitando o está pidiendo espacios de escucha, de diálogo, de conversación. Queríamos preguntarles, ¿ustedes tienen posibilidad de mantenerse ahorita a las 9 de la mañana, que continuemos la entrevista? Tenemos que hacer un cortecito Sí, en este okay. momento. Sí, Sí, bueno, ya está bien. casi. Y todavía nos quedan pendientes algunas Sí, queremos preguntas. hablar bastantes cosas aún con ustedes, profundizar sobre todo porque de alguna forma ustedes también están siendo voz en este momento de una situación que se está repitiendo en muchísimas comunidades del país, no únicamente en Belén. Es escuchar a lo que estaba contando el señor de Cartago sobre la situación con el humedal Coris Bermejo y algún tema que también aquí que podemos profundizar más adelante y es todas las personas que van a comprar casa en este proyecto inmobiliario y que probablemente sean casas que se les van a inundar o que van a suceder cosas en estas casas, pero la constructora una vez construye, vende y ya desaparece, ¿verdad? Entonces, de alguna forma es responsabilidad de todas las personas monitorear qué es lo que pasa porque, como ustedes bien dicen, bueno, esa no es una zona para construir, si es zona protegida y fue asignada como tal hace muchísimo tiempo, porque hoy en día no sería así. ¿Qué es lo que significa una zona de recarga acuífera? ¿Cuánto lo necesitamos? Y también en cantones que se están densificando, ¿verdad? Como son los cantones de la gran área metropolitana, donde ya conocemos los veranos con desabastos de agua, ¿verdad? Entonces, ¿cómo responsablemente es necesario buscar soluciones para eso? Soluciones a nivel hídrico, pero también soluciones en temas ambientales de gestión de riesgo, porque nadie quiere un invierno difícil en el que tristemente veamos un montón de familias que perdieron sus casas o sus cosas por una inundación, porque fueron permisos que se dieron en zona protegida, ¿verdad? Entonces, son temas que están por ahí, que queremos como seguir conversando con ustedes, porque sabemos que probablemente muchas personas que nos escuchen en diferentes comunidades se identifiquen con lo que ustedes están comentando. Vamos a ir nada más un momentito con música y ya casi volvemos. Nada más queríamos ver cuál era la canción. Aquí ya la tenemos. Despertemos, vamos a ir a escuchar esta canción. Es un arreglo musical de Chumbo. La que van a escuchar es a la compañera Berta Cáceres Flores dando discurso en diferentes lugares. Y bueno, Chumbo hace esta mezcla. Toma por un lado los discursos de la compañera Berta y los musicaliza y queda esta gran canción de cumbia. En nuestras cosmovisiones somos seres surgidos de la tierra, el agua y el maíz. Dar la vida de múltiples formas es dar la vida para el bien de la humanidad y de este planeta. Despertemos. Despertemos humanidad, despertemos, despertemos humanidad, despertemos, despertemos humanidad, despertemos. Ya no hay tiempo. Ya no hay tiempo. Ya no hay tiempo.